bailando oigo sonar la guitarra. Vuelve entre sus notas mi canción y todos los momentos de mi vida, cuando fui feliz con mis amigos en el barrio en que nací. Que era mi mejor amigo, Paco, que un buen día se largó. Juntos los domingos por la tarde íbamos paseando por la calle de los Reyes, y allí fue. Sus notas, mi canción, mi canción.